Cierra los ojos. Respira hondo. Siente el peso del cristal en tu mano. Es frío. Es denso. Es oscuro. No sostienes una piedra. Sostienes un fragmento de la noche primordial. Con cada respiración, desciende. Imagina una escalera de piedra bajo tus pies. Paso a paso, bajas más adentro. Del ruido a la calma, de la superficie a lo profundo. Al final de la escalera, una cueva te espera. En sus muros, la luz tenue de tu cristal palpita. Acércate. Mira en la pared. Un espejo negro te observa. No refleja tu rostro. Devuelve lo que ocultas, lo que negaste, lo que duele. Tal vez un miedo, tal vez un recuerdo, tal vez un deseo prohibido. No lo rechaces, míralo. Es tuyo. Lleva el cristal a tu corazón. Respira. Deja que lo oscuro se transfiera a la piedra. El mineral no juzga, no teme, no hiere, absorbe, contiene y transforma. Ahora sopla 3 veces sobre él. Cada soplo es tu espíritu entregado al guardián. Y repite en silencio dentro de ti que este guardián oscuro absorba lo que no me pertenece. Que la fortaleza que hay en mí sea raíz y verdad. La piedra pulsa. Ya no es un objeto. Es guardián. Agradece. La cueva se disuelve. El espejo se apaga. La escalera regresa bajo tus pies. Asciende lentamente. Sube. Respira. Vuelve. Cuando abras los ojos, sabrás que la oscuridad ya no es enemiga y que tu guardián mineral camina contigo.